Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como Net Audio. Estamos en Todo Radio en la frecuencia de Gran Canaria 101.9 FM y en todoradiofm.com. En el control de sonido me acompaña Aquilino da Costa. Te recuerdo nuestra dirección de correo electrónico intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook y en el perfil de Twitter @intangible-23. La emisora virtual La Noche del Hombre Lobo redifunde nuestros programas, que asimismo puedes escuchar a cualquier hora en formato podcast desde el blog intangible23.blogspot.com. Y dentro de nuestra selección musical ecléctica de los martes, escucharemos en primer lugar a Laura Beiselbaum con este fragmento de su pieza a capella Ishtar's Way. Nuestra primera protagonista en el programa de hoy de Intangible 23 ha sido Laura Beiselbaum. Es una artista de Bach en Hungría. Dio su primer concierto en solitario en 2002 con solo 14 años y después de haber estudiado el repertorio de canciones folclóricas de su país y de haber aprendido técnicas de canto clásico, decidió que tenía que empezar de cero y buscar su propio camino. Resultado de esa reflexión son sus nuevos trabajos, entre los que figura el EP Terra Tremuit, que publica el sello Petroglyph. Y de ahí hemos sacado los dos primeros minutos de su pieza a capella Ishtar's Way, algo así como el camino de Ishtar. Recordemos que Ishtar era la diosa babilónica del amor y la guerra, también de la vida y de la fertilidad. Como curiosidad, podemos comentar que en otro de sus discos, Laura Beiselbaum puso música a un poema de Federico García Lorca y lo cantó en español, siempre con su muy peculiar estilo. Bueno, pues este ha sido el primer corte de nuestra selección musical de hoy. Damos paso ahora al ruso Kai Engel con el primer tema de su álbum Evening Colors, los colores de la tarde, y es este Waking Stars, estrellas que se despiertan. Kai Engel ya es bien conocido por estos lares. En su música ha sonado previamente en Intangible 23. Este es el seudónimo de Anton Fetchenkov, un joven compositor moscovita, y podemos decir que desde que empezó a crear música con ese seudónimo de Kai Engel en el verano de 2012, va lanzado, porque en 2013 publicó su primer disco y ya lleva 5. Este sería el cuarto, publicado al igual que toda o casi toda su discografía por el sello ruso Southern Cities Lab. Y de ahí hemos extraído el tema Waking Stars. El disco se titulaba Evening Colors. Y encontramos aquí una nueva formulación muy bien trabajada del sonido neoclásico de Kai Engel, con un leve toque de electrónica y, por supuesto, siempre con el piano como instrumento principal. Y damos paso ya a nuestra primera sección fija de los martes en Intangible 23, la grabación histórica, hoy con el Broadway Quartet y la canción Georgia Rose. Seguimos aquí en Todo Radio en la frecuencia 101.9 FM de Gran Canaria. Esto es Intangible 23, programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Acaba de sonar nuestra grabación histórica, primera sección fija de los martes, en esta ocasión de la mano del Broadway Quartet. Al parecer también fueron conocidos en su época como Columbia Stellar Quartet, en honor al sello para el que grababan. Y esta era la canción Georgia Rose, compuesta por Harry Rosenthal y con letras de Alex Sullivan y Jimmy Flynn. Se grabó el 14 de noviembre de 1921. Y fue la cara B del single Yuhu de Al Johnson, un artista polifacético que fue protagonista de la primera película del cine sonoro, El cantante de jazz. Pero en principio Al Johnson no canta en esta otra canción, Georgia Rose, del Broadway Quartet, que ha sido nuestra grabación histórica de hoy. Ya la semana pasada Pusimos un tema del disco Oversplit de Fantastic Swimmers. Ese nos parece uno de los lanzamientos más interesantes encuadrados dentro del jazz de los últimos meses en lo que al net audio se refiere. Así que vamos a repetir hoy con esta otra pieza, Lorem Ipsum. Thank you. Lorem Ipsum es ese famoso texto de relleno que se usaba primero en las imprentas y más tarde en los ordenadores. Cuando uno quiere ver cómo queda una página, el diseño, pero no tiene el texto final, pues se mete eso. Y originalmente era un texto de Cicerón que se modificó para estos propósitos. Y de ahí el título de esta pieza de los Fantastic Swimmers, Lorem Ipsum, sacada de su álbum Oversplit, el lanzamiento número 308 del sello Haze. Y teníamos aquí entonces el lado más juguetón, podríamos decir, de este grupo de free jazz, Fantastic Swimmers, dirigido por el artista de Bielorrusia, Viktor Shiamaska. El siguiente es un tema que mezcla un poco los sonidos sampleados y la música surf. Esa era la seña de identidad de la banda rusa Messer Chups y se llama Contacto 1-2-3-4. No. Okay. С тобой, что ли? Ну? Ich kleines Pinkchen aus aller Welt. целоваться мне с тобой, что ли? Messer Chups es una banda que estuvo en activo desde finales de la década de los 90, fundada por el bajista Oleg Gitarkin, y que empezó como un proyecto paralelo de la formación Messer Fuhrer Frau Müller. Han pasado por el grupo diferentes integrantes, incluyendo a Annette Schneider a los sintetizadores y Lidia Cabina al theremin, pero han ido manteniendo esa dualidad entre los sonidos ampliados que sacan de grabaciones un tanto rebuscadas, y también hay instrumentos reales, valga la expresión. Todo esto lo hemos comprobado en el tema Contacto 1, 2, 3, 4, incluido en el recopilatorio de 2005 Numerología del sello WM. Y los Messer Chups han puesto una nota desenfadada y necesaria en el programa de hoy. Ahora nos metemos con los sonidos más austeros de Johan J. Winter, un intérprete sueco cuya música ya hemos escuchado en un par de ocasiones aquí en Intangible 23. En este caso nos quedamos con su tema Drangstenen. Thank you. Estás escuchando Intangible 23, un programa de Todo Radio dedicado a la música libre o net audio. Al sueco Johan J. Winter ya lo conocíamos por su proyecto Sukimono y también formó parte del monográfico que en Intangible 23 dedicamos a Sion Light a lo largo de dos ediciones del programa. Este era el tema Drangstenen de Johan J. Winter, incluido en un single gratuito que sirvió de adelanto para un lanzamiento de Johan J. Winter en el sello Winter Music, y la cara B se titulaba Van Magten. En cualquier caso, escuchábamos aquí a Johan J. Winter experimentando con lo que se conoce como música drone, pero desde una perspectiva folk, de ahí que se pueda acuñar el término folk drone. En fin, una música pues muy estática, pero con variaciones que van marcando un innegable desarrollo en la música. Y ahora regresamos a España, en concreto a la Comunidad Valenciana, para conocer la propuesta de la banda de Castellón de la Plana, Cuchara Cuchillo, todo junto. Y este es su tema Lu. Bye. Cuchara Cuchillo es un trío procedente de Castellón de la Plana, en la Comunidad Valenciana. El bajista Sergio y el guitarrista Santi provienen de la banda 180, mientras que el batería Isma había militado antes en el grupo Gotcha. Y este mismo año grabaron el álbum Riguroso Directo, aplicando dicho título, y con la colaboración en los controles de sonido de Quique Barberá, a quien definen como gran técnico y mayor amigo. Y hemos puesto el tema Lu de Cuchara Cuchillo. Esto ha sido lo último antes de dar paso a la segunda sección fija de Intangible 23 en su edición de los martes, el momento bizarro. El Dr. Phibbs siempre ha estado ligado a esta sección estrambótica de Intangible 23, el momento bizarro, poniendo la sintonía con su reinterpretación de la banda sonora de Psicosis, compuesta originalmente por Bernard Herrmann. Y hoy en el momento bizarro tenemos una auténtica rareza, la canción Psiquiátrico Mental, de los uruguayos el dúo Melódico. Yo soy Fernando de la Costa, Fernando de la Costa. Hermano gemelo que viva dentro del espejo, me da miedo acercarme, me orino en la alfombra porque me da miedo ir al baño porque hay muchas sombras. Cosas malas. Voy con la calle con un sombrero, con un bastón y unos lentes de vaquero. Ando con unas espuelas y pongo una chaqueta roja. Soy un enfermo psiquiátrico. Voy por la calle hablando con los perros, hablo con los gatos y hablo con los muertos. Yo soy un enfermo psiquiátrico, soy alguien que no te debes cruzar por la calle. Soy como soy psiquiátrico mental. Madre mía, ahí teníamos al dúo Melódico de Montevideo en Uruguay con su canción Psiquiátrico Mental, nuestro momento bizarro de hoy, extraído del álbum 3 y que puedes encontrar al igual que el resto de su discografía en la página de Bandcamp. Tenemos por aquí a Marcelo Trinidad y Fabrizio Rossi. Explican que tanto las letras como los arreglos musicales del disco son totalmente improvisados y luego añaden una frase graciosa. Algunas canciones son en una sola toma, otras en dos, una sobre la otra. En fin, poco más podemos añadir respecto a uno de los momentos bizarros más delirantes que hemos puesto en el programa en bastante tiempo y además cantado en castellano. Precisamente gran parte de la gracia está en esas letras. Y después de Psiquiátrico Mental, esta canción del dúo Melódico, vamos con el último corte de nuestra selección musical ecléctica de este martes, aquí en Intangible 23, en Todo Radio. Se titula Ser feliz en invierno y lo firma la banda La Infancia Roja. Thank you. con este tema Ser feliz en invierno, grabado en 1995, se abría el recopilatorio We Love MIDI del sello ISM, que descubrimos hace unas pocas semanas y que, sin tener un catálogo demasiado amplio, atesora algunos lanzamientos muy notables. Y los autores de este tema eran la banda franco-italiana La Infancia Roja. Y con La Infancia Roja concluimos la presente edición de Intangible 23 aquí en Todo Radio. Nos puedes seguir en la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. Aprovecho para dejarte nuestra dirección de correo electrónico intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook y en el perfil de Twitter @intangible-23. Por último, en el blog intangible23.blogspot.com tenemos colgados todos los programas anteriores en formato podcast. Así que nada, hasta mañana miércoles concluiremos el monográfico en tres partes dedicado al sello búlgaro Mahorca. Un saludo de Aquilino da Costa y a José García. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.